master. Tengo en las manos un millón de callos por los largos años de duro trabajo y me muero solo en un cuarto frío, sin un mueble fino, solo y olvidado. Si me encuentro solo donde me dejaste sin un beso tuyo, pero estoy seguro de que cuando vuelvas ya no será tuyo. Ya ni llanto tengo, he llorado mucho y el estar tan solo ya me está cansando. Ya encontré la puerta, ya te tengo afuera y te estoy guardando como algo malo. Si me encuentro solo donde me dejaste sin un beso tuyo, pero estoy seguro de que cuando vuelvas ya no seré tuyo. Si me encuentro solo donde me dejaste sin un beso tuyo, estoy seguro de que cuando vuelvas ya no seré tuyo. Si no me siento